punto de partida. Estamos en ABC Hoy Radio, ¿eh? Esta primera media hora dedicada al sector agropecuario. Y vamos a saludarlo, vamos a darle la bienvenida a Juan de Pián, que es el presidente de la Unión de Productores de Leche de la Cuenca Mar y Sierra. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Juan. Bueno, hace un tiempito ya que no charlábamos, pero después vamos a hablar un poquito de números y de lo que es la producción lechera. Pero quería que nos contaras qué es este desafío tambero que he estado viendo por redes sociales, específicamente yo lo he visto en Twitter. Contame un poquito cómo nació este desafío tambero y a qué apunta. Bueno, esto nació esas semanas que hubo muchas controversias con sobre todo con las producciones animales, ¿no? Y con la leche, donde hubo un par de videos que se viralizaron bastante por los chicos que trabajan, ¿no?, con las redes sociales, sí, que dicen de esto, que tienen muchos seguidores. Y el nivel de desinformación fue tan grande que, bueno, por ahí un poco los productores que estamos perdemos bastante tiempo en las redes sociales, nos dio como mucha cosa, ¿no? Porque alguien con mucha llegada con estas ¿cómo se llaman? Con estos medios, realmente pueden dar mucha mala información. Entonces, sí, en este caso justo, era de una chica que creo que canta, me parece que es una chica que canta, sí, que tiene mucha llegada a los adolescentes, que había hecho, creo que era un vivo de Instagram. Sí, algo así. Sí. Yo la verdad que no recuerdo el nombre. Yo tampoco recuerdo el nombre. Uh-huh. Pero bueno, se armó mucho revuelo. Y nosotros tenemos nuestro capitán, que es Tomás Cortari, que es un productor del oeste, sí, que él es maratonista, y él siempre dice que se entrena con leche, ¿no? Que pasa, agarra la bici porque vive en el campo, en el mismo tambo, pasa por el tambo, llena dos botellitas de leche del equipo de frío y sale a hacer 150, 200 kilómetros de bicicleta y se hidrata con esto. Y él ya venía insistiendo mucho con esto. Uh-huh. Entonces, nada, fue como un punto de partida para ponernos de acuerdo, aportar nuestro granito de arena a lo que sentimos que hacemos un producto que es muy bueno para la salud y que puede ser un gran complemento para los deportes. Entonces empezamos a fantasear un poco con esto que le llamamos desafío tambero, hacer deportes y consumir lácteos. Uh-huh. Y rápidamente, con la ayuda de Aprocal, que es una entidad que promueve mucho el bienestar animal y las buenas prácticas de manejo, sí, nos entusiasmamos para convertir todos estos kilómetros que íbamos juntando semana a semana, convertirlos en litro de leche y hacer una donación a alguna entidad de bien público. Uh-huh. Elegimos el Banco de Alimento Tandil porque particularmente nosotros de la cuenca ya veníamos, sí, ustedes, trabajando con, exacto, ellos. Recordemos que hay productores del oeste, hay productores de Santa Fe, de Córdoba, o sea, no es algo que solamente nos involucra a los locales de la cuenca Mar y Sierra. Sí, sí. Y bueno, este fin de semana estuvo la cuarta edición, y la verdad que estábamos bastante conformes. Hicimos casi 4.000 kilómetros. Bien. 3.800 y pico, así que... ¿Puede ser bici o corriendo? Sí, cualquiera. Había, uh-huh, había un parque, en realidad un poco era compartir lo que uno hace por su salud, por decirlo de alguna manera, y uh-huh, la invitación era decir, yo hago ejercicio y consumo lácteos y no tengo ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. Ni físico ni nada. Era el juego era un poco eso, ¿no? Uh-huh. En realidad siempre tratamos de definir lo mismo. O sea, uno no está en, yo particularmente, y creo hablar por la mayoría, no estamos en contra de nada, de ningún tipo de ¿cómo es que se dice? De preferencia nutricional. Creo que el error grande se comete cuando empezamos a decir que algo es malo, ¿no? Uh-huh. Que algo atenta hay que hay que dejar de ser tan cavernícola, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Cuando uno sabe que no es así, ¿no? Que está demostrado que los lácteos son han sido y serán muy buenos para nuestra nutrición y para nuestro crecimiento. Sí, sí, sí, es uno de los alimentos más completos. Bueno, entonces se juntaron esa cantidad de kilómetros que ahora se van a traducir en litros de leche que se van a donar al Banco de Alimentos de Tandil. ¿Es así? Sí, es correcto. A Procal junto a Serenísima, que también se sumó rápidamente a esta cuestión. Uh-huh. Todos estos litros de todos estos kilómetros que nosotros les informamos van a ser convertidos en litros de leche y los vamos a traer acá al Banco de Alimentos de Tandil. Bien, bien. Realmente una acción de podemos decir de marketing y por otro lado solidaria, ¿no? Dos cuestiones juntas, porque ustedes están respondiendo algunas cuestiones que se hablaron en su momento de la leche absolutamente incorrectas y entonces deciden, ¿no?, mostrar cuáles son las bondades de la leche, pero a su vez con una acción solidaria. Sí, totalmente. Un poco también hablar de algo, ¿no?, poco, para que no resulte como que uno está haciendo algo en defensa de solamente de uno mismo. Fue cuando dijimos, bueno, vamos a tratar de magnificar con esto y a darle algún sentido, ¿no? Claro. Encima que en nuestro país se habla tanto de las cosas, tenemos una nutricionales que todas las conocemos, no hace falta uh-huh. ni hablar de ellas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, rápidamente nos pusimos de acuerdo en esto y tratamos de darle la por eso, de nuevo, por eso surgió el Banco de Alimentos de Tandil, darle la mayor velocidad posible. Y la verdad que todos muy contentos. Participaron casi 120 personas y algunos más que se nos deben haber escapado, ¿no? Porque después el recuento sí. de las redes se hace a través de todos los usuarios que usaron este hashtag, el desafío tambero. Bien. Pero fue el ¿no? O sea, uh-huh. ver gente que la abuela salió a hacer bicicleta con la familia. Con los perros. Sí, sí, sí, que no eran solamente los atletas, como es en el caso de Tomás Gortari, sino que todos se sumaron. Exacto, fue muy, muy lindo, muy grato. Realmente sí. Bueno, Juan, hablemos un poquito de la realidad de los tambos de aquí, de nuestro partido de Tandil. Yo te escuchaba en una nota que dabas a un colega hablar de que la cuenca la componen 140 tambos, estamos hablando de la cuenca completa, que no solamente es el partido de Tandil, y aquí en Tandil hablabas de 80 tambos, ¿es así? Sí, en realidad hay alguno menos, uh-huh. Se manejan desde Tandil 80 tambos, pero por ahí son 60 y pico. Hay algunos que están fuera del partido, uh-huh. pero muy cerca. Se puede elegir la oficina de claro. Senasa local, por ejemplo, y entonces están como incluidos como si fueran de Tandil. Ajá. Bueno, y 80 tambos con un promedio de vacas... ¿De cuánto? Sí, de esos 80 no tengo el dato certero. El promedio nuestro de la cuenca es de 300 vacas. Ajá, de la cuenca en total, de los 140 tambos más o menos que la componen. Sí, uh-huh. De esos 80 debe ser bastante más, porque los tambos que están en Tandil, que rodean a Tandil, son de los más grandes de la cuenca. Ajá. Y estamos hablando de tambos que, tambo robótico tenemos tambos robóticos aquí en el partido de Tandil, y tambo rotativo también. Sí, hoy uh-huh. tenemos, bueno, el rotativo es una inversión que ya debe tener 20 años, pues, sí, más o menos. Pioneros, uh-huh. Don Juan, ¿cómo? Don Juan. Sí, está en Garday. Sí. Hoy está alquilado, no está manejado por sus dueños, pero sigue funcionando. Uh-huh. Y robots, hay tres, que la verdad que están muy conformes. De hecho, dos de ellos ya están pensando en seguir apostando con esta tecnología, o sea, meter más robots. Uh-huh. De los tambos robots, uno está en vela y los otros dos se me escapan. Uno en vela, uno en Balcarce. En Balcarce, tenés razón, sí. Y otro en Tandil, para el lado de la escuela. Sí, sí. Bien, entonces evidentemente la tecnología viene avanzando. Sí, la cuenca Mar y Sierra fue siempre una cuenca muy cercana a la aplicación de la tecnología. Ya en los años 80, 90, más 90 que 80, cuando la tecnología asomaba con los extractores automáticos de pezonera, sí. Fue una de las primeras cuencas que se tecnificó mucho con eso y evidentemente sigue. Nosotros contentos porque son rasgos de que la producción lechera en la cuenca va a seguir, ¿no? Yo creo que alguien que piensa en tecnificarse de semejante manera está mirando 10, 20 años para adelante, no está mirando en lo inmediato. Uh-huh. Así que muy muy contento. Sabemos de un par de proyectos también que están empezando, pero bueno, habla más que de la actualidad del sector, habla de eso, ¿no? De gente de productores que están mirando en el mediano largo plazo y evidentemente hay una necesidad de seguir apostando en tecnología. Sí, continuar en la actividad, que claramente están pensando en continuar en la actividad y a largo plazo. Hablando de lo que es el hoy, ¿cómo estamos con respecto al precio y a quiénes les están entregando aquí la leche en el partido de Tandil? La mayoría, digo. Hoy en la cuenca hay más de 30 industrias que están más cerca de las 40 que de las 30. Eso es muy bueno. Que están levantando la producción. Uh-huh. Y bien, la mayor concentración se da en dos o tres. Uh-huh. Hoy tener a nuestros maestros queseros, que sí. Muchos componen el clúster quesero también, entusiasmados en hacer sus productos con materia prima láctea, realmente a la cuenca es un empujón muy importante porque le da mucha diversidad en ese aspecto. Sigue habiendo, ¿no?, una predominancia de volumen sobre las grandes industrias, pero bueno, eso también tiene que ver mucho con la capacidad de ellas mismas o con la dificultad que puede tener un quesero artesanal, como son la mayoría de nuestra cuenca, sí. en generar volumen, ¿no? Uh-huh. En esta época del año, puntualmente, sí, primavera. De nosotros exactamente por estar en el ciclo primaveral es donde más leche producimos, es donde ellos tienen el menor consumo, claro, y nada, o sea, encontrar esas dos curvas es mucho volumen y poco capital, se dificulta mucho. Uh-huh. Tal es así que venimos copiando el Siglea, que es nuestra referencia de valor, lo viene copiando precio hace dos meses, viene subiendo un 1%, o sea. Uh-huh. ¿Qué precio se está pagando aquí en Tandil por el litro de leche en este momento, Juan? El promedio da 32 pesos. 32 pesos da el promedio. Sí, un paquete de 9 gomitas. Sí. Que me compré el otro día. Sí, sí, lo vi, lo de las gomitas. Y aparte, sí, armadas, no así, artesanalmente. Sí, podemos, ya no sé con qué hacer referencia. La comparación. De lo poco que significan 30 pesos. 32 pesos el litro de leche es lo que se está pagando aquí en nuestra zona. ¿Y eso cómo está para el productor lechero? ¿Es un número que ha venido subiendo de a poquito este año? ¿Se ha estancado? ¿Cómo venimos? Sí, nuestra recomposición del valor de nuestra materia prima fue mayor a lo esperada. Uh-huh. Está arriba del 70% en el periodo del mismo año. Uh-huh. Pero bueno, no, yo siempre digo, a veces uno mira las estadísticas, los trabajos que hacen los que saben del tema, ¿no? Y y realmente no pasa de ahí, no es más que una foto. Nosotros venimos de arrastrar un año anterior que la recomposición había sido apenas del 17%. Claro. O sea que no alcanzan a recuperar la inflación de dos años, de recuperarse del anterior. Claro, si me mostrás una realidad de 12 meses y me decís que tuve una composición del 70%, tendría que estar aplaudiendo a las medidas y a nuestros clientes. La realidad es que si yo te digo, bueno, y si miramos los 24, nos llega el 30, entonces hace dos años que realmente venimos muy complicados. Uh-huh. Eso te iba a preguntar justamente. Vienen complicados porque el tambo debe ser uno de los rubros que tiene mayor gasto, ¿no? Mayor cantidad de insumos. Sí, es una actividad muy muy dinámica, ¿no? Uh-huh. Muy veloz. Yo siempre digo que tiene algo muy muy bueno, que todo lo que producís en el mes te termina vendiendo. Sí, es ¿no? verdad. Entonces, no hay muchas actividades que uno se ponga a hacer algo y terminado el día hay alguien que lo venga a buscar y se lo lleve. Uh-huh. Y después, bueno, tiene toda la otra parte que para nosotros es muy lejana, que es cómo poder hacer, cómo poder defender este producto, ¿no? Ponerlo en valor, porque la modalidad que todavía persiste en el tiempo es que viene alguien, se lo lleva y después te dice lo que lo va a pagar. Sí. Si bien eso está cambiando que se lo llevó, mucho. Después que se lo llevó. Sí, si bien está cambiando mucho, hay generaciones de productores que al menos han planteado, no digo que han puesto en el grito en el cielo, ¿no? Pero por lo menos han tomado la decisión firme de plantear, decir, no, bueno, pará. Esto no está bien. Uh-huh. No, me parece que lo tenemos que trabajar y bueno, y se empiezan a lograr cambios. Eso también fue parte de ¿no? esta nueva generación de que se abra mucho el abanico de empresas. Sí, eso es muy bueno. Sí, hoy vienen muchas. Juan, ¿cuánto tendrían que estar cobrando el litro de leche para que fuera medianamente rentable hoy? Qué buena pregunta. Te la puedo contestar de dos maneras. A ver. De deseo y apenas de realidad. No, la otra dificultad que tiene el tambo es que el 92, el 94, el 96% del gasto es cotidiano. Exacto. No, se gasta muchísima plata en mantener los niveles nutricionales del animal, y eso es cotidiano, es día a día. Sí. Entonces, el diferencial que se genera, ¿no?, para que viva tanto el tambero como para seguir haciendo las inversiones, que las más grandes está justamente volver a preparar la comida para el año siguiente, generan demasiado volumen de demanda de dinero, y eso es lo que hace dificultar la actividad. Uh-huh. El nivel de flotación está visto, habla todo el mundo, son arriba de los 30 centavos de dólar. Sí. El problema es que hoy, cuando vos querés decir, bueno, ¿qué son 30 centavos de dólar? Y tenés unos cuantos dólares. ¿Eh? Para son, hablar, los 30, claro. Son los 32 pesos que estamos cobrando hoy. Entonces deberíamos estar bien o por el nivel de flotación. Claro. La realidad es que una uria hace unos meses valía $400 y hoy vale 600 y pico. Sí, los insumos se han subido, entonces, y el precio no acompaña. Claro, si algo que tiene valores internacionales deja de mirar la referencia del dólar porque entiende que está devaluado, ¿no? Y tiene que, en vez de decir que su producto vale $60, tiene que valer 80, ¿no? Uh-huh. Porque el dólar de 100 no llega a ponerle precio a ese valor, bueno, se distorsiona mucho todo, entonces se hace muy difícil realmente decir el tambo debería cobrar 38 pesos en vez de 32. Claro. A mí me gusta hacer mucha insistencia con esto, ¿no? Es decir, bueno, 30 pesos, todos entendemos que son alimentos de primera necesidad, que uh-huh. tienen que estar a valores accesibles, que el que labura perdió muchísimo poder adquisitivo, pero no lo perdió por lo que vale nuestro producto, ¿no? No. Lo perdió por la inflación. Por un montón de claro, por un montón de factores que realmente son ajenos a nosotros. Y la verdad que uno, o sea, mirándolo desde su lugar, ¿no? Dice, bueno, que cuando, por eso hago esta comparación yo con lo que vale una golosina. Una leche valiendo 150 pesos en una góndola, el tambero podría estar en 45 o 50 mangos, que sigue siendo poco, pero la verdad que estaríamos mucho mejor. Juan, hace muchos años que estoy con esto del periodismo agropecuario y en lo que tiene que ver con lechería siempre estamos con lo mismo. Yo me acuerdo que, no sé, sería el año 2099, había una tapa del Chacarero justamente con este tema de quién se queda en la cadena con el precio, y era quien le pone el cascabel al gato. Así que han pasado muchísimos años y seguimos más o menos con la misma disyuntiva. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Juan. Nos vamos a estar viendo seguramente para seguir charlando de lo que es la lechería aquí en nuestro partido de Tandil y en la cuenca lechera Mar y Sierras. No hay por qué, Isabel. Buen día para todos. Buen día para vos también. Lo escuchábamos.